Se va el sangre hacia la luna. acaba de chupar. Mientras Juan sintió la vida yéndose por las anchuras. Mientras Juan sintió la vida yéndose por las anchuras. Pobre Juan, sombra del monte, crudo animal del bermejo, para vivir como vive, mejor no morir de viejo. La tarde tiró su pena y una voz arreando tronco la fue echando norte afuera. Y una voz arreando tronco la fue echando norte afuera. Cuando el color de la tarde regrese por las lunas, será Juan, Juan en el aire, solo una baguala oscura. Será Juan, Juan en el aire, solo una baguala oscura. Pobre Juan, sombra del monte, crudo animal del bermejo, para vivir como vive, mejor no morir. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Quiero leerles un poema que se llama Luto en mi Chaco. Y dice: era la luna triste, una astilla en el menguante último, llorando en el regazo del sendero que silencioso caminaba hasta el hueco donde el lamento se mecía sobre el cajón. Y la vela envejecía su blanco vestido, arrugado de dolor. Era la madre un vino derramado entre las manos, acariciando el rostro que descansaba junto a la luna vieja. Era el aire, un lento caminante, un silencio arrastrando la copla enredada en las algarrobas, escondida en las tinajas. Y eran limpios sus ojos ciegos, y era limpio su cuerpo cobrizo, y eran recuerdos sus pasos limpios. Espera un poquito, me olvido que ya tengo que usar él. ¿Qué va a ser? Ahí está, ahora sí. Ustedes ponen los pupines que va a ser. Yo me puse los pupines en la hora que tengo, pero esto no va a ir bien. ¡Ahora sí! No, esto no. Lo que pasa es que estos temas son nuevitos. Recién tienen un par de semanas. Ah, no, ¿ustedes? Expreso mis ojos. Ah, bueno. A ver dónde está. No te lo acuerdo, ¿no? No, no me la acuerdo, por eso me quedo loco por ahí, a ver si me está. Casa vacía. No, casa vacía no está. Bueno, me equivoqué de letra, pero igual vamos a cantar. Casa vacía.

yo le hago algo.